Hola, buenos días para ustedes. Estamos acá, sí, haciendo el acampe afuera, esperando que esta paritaria se desarrolle, que haya una propuesta salarial. El plenario definió que las licencias gremiales y los compañeros que pudieran asistir hoy estuviéramos acá. Bueno, y así lo entendimos y acá estamos haciendo el aguante. Haciendo el aguante y bueno, al menos para las localidades justamente de aquí, hoy el día por el tema del clima también no hubo clase. Hoy no hubo clases por el alerta y bueno, nada, lo que es de público conocimiento de la tormenta de anoche. Se retoman las clases ahora al mediodía. Bueno, eso sí, también ayuda a que hoy podamos hacer un poquito más. No solamente con la seccional de Guina, sino que también de otras distintas seccionales, al menos de la provincia, apoyando y esperando también, pues, bueno, novedades y a que salga y que termine la paritaria al menos del día de hoy. Sí, estamos casi todas las seccionales presentes, cada uno trajo a algunos compañeros que pudieron estar hoy acá. Y estamos esperando, en general por experiencia, las últimas dos paritarias tardaron muchas horas, así que esperamos que esta paritaria sea en un marco de diálogo. Si bien estamos acá acompañando, el plenario levantó el paro para que exista un marco de diálogo posible entre el gobierno y el sindicato. Entendemos que eso es una muestra positiva de nuestra parte, así que esperamos que hoy se pueda llevar adelante con una propuesta salarial que nos contenga a los trabajadores. Bueno, también a la espera, al menos de que termine la paritaria el día de hoy. Sí, por supuesto, a la espera. Espero que la propuesta gubernamental esté en relación a los ejes del pliego de reivindicaciones nuestras, ¿no? De todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación rionegrina. ¿Qué porcentaje se espera o al menos se apoya para el día de hoy tratar de que se recomponga justamente esta recomposición salarial? Mirá, en principio nosotros hemos presentado un pliego que tiene que ver con el salario que tenga que ver con la canasta patagónica fundamentalmente, y hablábamos de más de 2 millones de pesos para el docente que recién se inicia. Y en ese contexto que ese aumento vaya a la suma remunerativa y bonificable. ¿Eso qué quiere decir? Que eso significa que nuestro salario empezaría a formar parte de lo que es un salario legal, ¿no? Que no tenga aportes que no impliquen el aporte a la obra social o el aporte jubilatorio, que obviamente que es un vaciamiento y un desfinanciamiento claro, tanto de la obra social y obviamente, bueno, de la caja previsional, que la provincia hace años que la perdió y estamos absorbidos por ANSES. ¿Allí de qué seccional? Yo soy de Bariloche y de la conducción central de UNTER. Bueno, comentame un poco también un distinto viaje que se realizó en el día de hoy justamente para esta paritaria. ¿Me repetí? No te... Muchos compañeros amigos que trajeron justamente también de la seccional de Bariloche al menos de esta paritaria el día de hoy. Sí, viajamos. Por suerte los compañeros cada vez que hay una convocatoria se movilizan con lo amplia que es esta provincia. Igual vienen, apoyan, bancan. Me parece que eso es señal de que nuestro reclamo tiene súper fundamento para que el gobierno nos escuche de una vez por todas. ¿Cómo se encuentra al menos Bariloche? ¿Cómo se encuentra también la distinta sede de UNTER allí? Y Bariloche está muy desfasado en relación al resto de la provincia porque los costos de vida allá son mucho más altos. Entonces, al sueldo que ya está depreciado, a las condiciones de vida que son difíciles en toda la provincia, allá se le suma un valor agregado mucho mayor, que es muy difícil para la docencia, no solamente por nuestro salario, sino también por las condiciones de las escuelas. Permanecer en las escuelas de Bariloche, que no están en condiciones, es durísimo. Ahora, cuando llegue el invierno, va a empeorar todavía, así que por eso también estamos. ¿Son complicadas entonces la situación de edilicia de las instituciones? En Bariloche hay muchísimas escuelas que no están en condiciones, edificios que son viejos, años que se vienen pidiendo ese tipo de arreglos con tiempo. El gobierno ya salió hace ya, no sé, un mes, dos meses a decir que estaban activando los planes de obras y nosotros sabemos que no es así. De hecho, lo hemos salido a denunciar públicamente de que no es tal la campaña de arreglos en las escuelas, así que volvemos otro ciclo lectivo más con las escuelas sin estar en condiciones. También el viaje al menos aquí a la ciudad de Viedma, esperando también al que termine una nueva paritaria. Bien, o sea, juntamos unos cuantos compañeros para poder venir a apoyar esta medida y bueno, vamos a ver, esperemos tener una respuesta del gobierno y que realmente poder levantar esta medida para poder trabajar bien. ¿Cómo se encuentra la situación de Allen, al menos allí? Mal, o sea, económicamente está muy duro, más allá que nosotros vivimos en la zona de Vaca Muerta, pero está todo muy parado, el comercio, hay muy poco dinero dando vuelta y los compañeros están todos endeudados, muy mal endeudados porque ha subido mucho los alquileres, la comida, que son lo básico que tenemos. Y bueno. Se complica obviamente llegar a fin de mes siendo docente. Sí, siendo docente es imposible llegar a mes si no agarrar una tarjeta de crédito o algo por el estilo. O sea, realmente ya el nivel de subsistencia se ha vuelto muy difícil. Recién conversábamos también con los compañeros distintos de UNTER, al menos de las distintas seccionales también de Bariloche, en cuanto también a la situación de edilicia. ¿Cómo se vive al menos la situación de edilicia al menos allí en Allen? Mira, en la ciudad de Allen ahora actualmente tiene más de 93 pozos rodeando la ciudad, entonces eso hace que se ha vuelto una ciudad petrolera también. Entonces es muy caro poder alquilar, está tan caro como Cipolletti, como Neuquén, como Cinco Saltos. O sea, el valle realmente con esto del petróleo está bien, mueve, pero mueve a los empleados que ellos tienen, nada más que son los que ganan dinero. Pero después el resto, nosotros estamos muy por debajo de los sueldos que necesitamos.